Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Feliz mediodía para todas y todos. Sean bienvenidos, como siempre les comentamos, a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles nos acompaña el señor Rigoberto Valera Palmar. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Les habla Kenny Castillo. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldia. Y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro presentó su mensaje anual ante la Asamblea Nacional. El primer mandatario llamó al diálogo nacional para la recuperación económica de Venezuela. Venezolanos se inscribieron en la misión Robinson 2 productiva para abrirse nuevas oportunidades. Cultura. Nueva temporada. Orquesta Filarmónica Nacional ofreció primer concierto del año este domingo. En honor al Libertador, este martes en Caracas instalarán el foro Bolívar en el Corazón. Conmemoración. Celebrarán Día Nacional del Cine con proyecciones del Libertador. Capacitación. Escuela de Imagen y Sonido abrió proceso de inscripción para talleres y diplomados 2016. Formación. Casa Bello ofrece talleres durante el mes de enero en 2 estados del país. Cultura al Día. Este viernes, el presidente Nicolás Maduro Moros presentó su mensaje anual a la Nación ante la Asamblea Nacional y los máximos representantes de los poderes públicos venezolanos. Explicó además el primer mandatario, a pesar de la difícil situación de la guerra no convencional vivida en el país durante el año 2015, que en ningún momento descuidó la inversión en planes sociales y de apoyo al pueblo venezolano. En el año 2015, frente a esta Asamblea Nacional, poder legislativo de nuestra patria, asumí el compromiso de mantener una línea férrea de defensa del salario y la economía familiar. Frente a los ataques especulativos que se vivían para entonces y frente a los ataques especulativos que se anunciaban en la guerra contra la moneda y el sistema de cambio venezolano. Para ello se implementaron 4 aumentos salariales integrales con un incremento acumulado del 137%. Además, para proteger el derecho a la alimentación de la familia trabajadora, se elevó del 0.75 al 1.5 la base de cálculo del llamado sexta ticket socialista con un incremento del 233%. Asimismo, el presidente señaló 4 factores condicionantes de la situación económica actual con un nivel de inflación de 141,5%, la caída del 75% de los precios del barril de petróleo, la falta de un aparato económico sostenido que cubra la demanda de productos a nivel nacional, la ausencia de un sector privado interesado en incorporarse al tejido económico nacional y la constante guerra de precios con ataques a la moneda. Para mayor información detallada sobre el mensaje anual presentado por el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, te invitamos a visitar nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para apalear la crisis por la que atraviesa el país, el presidente obrero Nicolás Maduro entregó durante su mensaje anual a la Nación el decreto de emergencia económica que buscará la solución en la economía interna y la obtención de ingresos en divisas reducida por la caída de los precios internacionales del petróleo. Por Por eso, en ese sentido, he decidido decretar, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una emergencia económica nacional y llamo a todo el país a apoyar las acciones que esta emergencia va a convocar y va a activar en las horas, los días y los meses que están por venir. Llamo a la Unión Nacional para enfrentar esta emergencia económica y preservar la paz y atender los asuntos de una nueva etapa de la economía nacional. Diputado Ramos Alup, espero que se abra un debate lo más amplio posible. No estamos hablando de cualquier cosa, es hora de unión para el trabajo. El primer mandatario nacional también anunció que para este lunes todos los poderes públicos, gobernadores, alcaldes y empresarios serán convocados para la conformación del Consejo Nacional para una Economía Productiva, la cual constará con un conjunto de mesas de trabajo por sectores y por motores. Allí serán presentados los elementos claves de los motores productivos y la articulación con los sectores públicos, privados y privados nacionales e internacionales en cada uno de estos motores. Son las 12:12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este sábado 16 de enero se llevó a cabo en todas las plazas Bolívar y bases de misiones del país el cierre de la primera etapa de inscripciones de la misión Robinson II productiva. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, estuvo presente en la Plaza Bolívar del municipio Valera del estado Trujillo en esta jornada que busca ayudar a todas las personas a completar su educación primaria y brindarles capacitación técnico-productiva. Estamos acá en la tierra de Ramón Palomares, de Ana Enriqueta Terán, El Salvador Valero, en la tierra de Mario Briceño Iragorri, en la tierra donde José Gregorio Hernández hizo milagros. Y hablando de milagros, pueblo de Venezuela, la misión Robinson Productiva, Robinson 2, desplegada en este estado en los 20 municipios, inscribiendo y hoy superando la meta. Teníamos como meta tener 3.226 compatriotas inscritos y ya llevamos 3.512 y va subiendo porque hasta ahora va saliendo la gente desde sus casas a compartir este milagro, el milagro de Hugo Chávez, el milagro de la revolución bolivariana que vino a restaurar al pueblo venezolano. ¿Cómo? Dándole poder. Y el primer poder que se le debe dar al pueblo, decía el comandante Chávez, es el conocimiento. Ser cultos para ser libres, decía Martí. Y el conocimiento no es solo saber leer, saber escribir. El conocimiento es conocer nuestra historia y además saber trabajar con nuestras ideas, con nuestros brazos para construir riqueza para nuestro pueblo. Por su parte, el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, indicó que la misión Robinson II productiva es sin duda un acierto del presidente Nicolás Maduro. Es un acierto de las políticas públicas, sobre todo para que emerja lo que más necesitamos ahora, que es la capacidad productiva de nuestra tierra venezolana. La misión Robinson II productiva dará inicio a sus actividades académicas el próximo viernes. Cultura. Continuamos con más información. Este domingo, la obra Fanfarria para el Hombre Común de Aaron Copland retumbó en el Teatro Teresa Carreño a través de la Orquesta Filarmónica Nacional en lo que fue su primer concierto del año 2016. En la función, los asistentes disfrutaron de la música clásica que ofreció el cuerpo orquestal de la Filarmónica, que este año cumple 29 años. Valga la repetición, fortaleciendo la identidad musical nacional. Aprendí a tocar una canción muy rápido cuando toqué el piano con un amigo de mi papá que sabía tocar muy bien la guitarra. Estos conciertos, tanto aquí como en el Aula Magna, pues siento que enriquecen mi vida. Así se expresaban algunos de los asistentes a esta presentación que reanuda la nueva temporada de conciertos bajo la batuta del director Luis Miguel González. Para mayor información sobre las próximas presentaciones de esta y otras orquestas nacionales, los interesados pueden ingresar al siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. 12:15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y para este martes 19 de enero dará inicio el foro Bolívar en el Corazón, el cual se realizará con el objetivo de realizar el imaginario heroico del libertador Simón Bolívar. La actividad tendrá lugar en el Teatro Bolívar de la Ciudad Capital a las 7 de la noche con entrada libre. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, explicó durante una entrevista en el programa El Desayuno, transmitido por VTV el pasado jueves, que en este foro se propone pensar a Bolívar desde una dimensión presente en la pintura, desde Martín Tovar hasta Omar Cruz. Por eso hemos decidido, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, blindar el imaginario heroico, blindarlo para el bien de todos nosotros. Blindarlo significa protegerlo de las agresiones de la sin razón. Y para ello hemos convocado un foro, Bolívar en el Corazón, con intelectuales de la talla como Gustavo Pereira, el maestro Pedro Calzadilla, Luis Brito García y Juan Antonio Calzadilla. Estos foros se estarán realizando por 3 martes sucesivos. De igual forma, se estará llevando a cabo un segundo foro con pintores para hablar un poco de la imagen de Bolívar y su interpretación estética. Para culminar, los poetas hablarán del libertador en verso, en la décima y en la poesía moderna, para darse cuenta cómo ha sido desplegado desde las artes. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura informó este domingo a través de la red social Twitter @minculturave que para el próximo 28 de enero se conmemorará el Día Nacional del Cine con proyecciones cinematográficas alusivas al libertador Simón Bolívar y a los símbolos patrios venezolanos. Asimismo, el ente ministerial recordó el inicio del ciclo de foros que habrá en el Teatro Bolívar de Caracas a partir de este martes 19 de enero como parte de los actos de desagravio al padre de la patria. Estas actividades se realizan para rendir honor a Bolívar luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, irrespetó sus imágenes y las del comandante Hugo Chávez al ordenar en días pasados sacar todos los cuadros de ambos personajes históricos del Palacio Federal Legislativo localizado en la ciudad capital. Son las 12:18 minutos. La Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido abrió su oferta académica para el año 2016, la cual va dirigida a trabajadores y trabajadoras del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y de otras instituciones del Estado interesadas en actualizar saberes. La oferta académica se realiza con la finalidad de ofrecerles a los comunicadores y comunicadoras nuevas herramientas de trabajo y crecimiento profesional. Así lo informó María Fernanda González, directora del recinto educativo. Lo fundamental en este primer semestre está programado unos cursos regulares que ofrecemos en el área de impresión, radio y televisión, donde arrancamos el mes de enero con redacción y géneros periodísticos, actualización de normas gramaticales y cámara para televisión. Igualmente, tenemos para el próximo jueves 21 la conferencia magistral sobre el papel de las agencias de noticias de la mano del periodista Eleazar Díaz Rangel. Este semestre se aperturan 2 diplomados, el diplomado en producción radiofónica y el diplomado en producción de contenidos para TV. En el caso de ambos diplomados, las preinscripciones inician el 18 de enero. Esos diplomados tienen un proceso de preselección donde podrán encontrar todos los recaudos a través del blog o página web, contactarnos a través del correo electrónico postulacioneselis@gmail.com. Para conocer más detalles sobre los procesos de inscripción, pueden visitar el siguiente blog, que es elislatinoamerica.totalh.net. O también a través de las cuentas en las redes sociales como Twitter, @elis_educativa y en Facebook, Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La La Casa de Bello ha preparado para el mes de enero una programación que contempla 17 talleres, los cuales están distribuidos en 12 estados del país. Los mismos tendrán una duración de 16 horas cada uno. La finalidad de estos talleres es promover la lectura y la escritura en Venezuela, involucrando la creación literaria. Así lo indica Raimar Vázquez, ella es coordinadora de comunicaciones de la Casa Bello. Durante el mes de enero, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello dictará 17 nuevos talleres de creación literaria, además de periodismo cultural, redacción, ortografía, crónica y la elaboración de libros artesanales. Estos 17 talleres tendrán una duración de 16 horas cada uno y estarán en los estados Aragua, Distrito Capital, Miranda, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Bolívar, Lara, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Para más información sobre los talleres de formación, pueden visitar el portal web www.casabello.gov.ve o a través de la red social Twitter en @casa-bello. 12, 21 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo estamos escuchando, queridos amigos y amigas, tenemos hoy a nuestro entrevistado, esta vez vía telefónica. Se trata de Néstor Rivero, él es historiador, abogado, profesor y artista político. El tema en cuestión con Néstor es el contexto nacional con la nueva Asamblea y su participación en el foro constitucionalista instalado para el debate del pueblo el pasado jueves. Bienvenido, Néstor. Bueno, mediodía, buenas tardes, Kenny, gracias por la invitación, hermano, pero te voy a pedir si te puedes acercar un poquito más al micrófono, que te oigo muy lejos. Sí, bueno, yo voy a intentar reproyectar mejor, porque ya estoy en la distancia adecuada. Néstor, estamos nosotros por acá ávidos de conocer más acerca de cómo fue esta participación en el foro. Entendemos que ya se realizó, o no sé si se sigue realizando, instalado para el debate con el pueblo acerca de los últimos hechos y la nueva Asamblea Nacional. ¿De qué puntos se han tratado se están tratando en el foro? Sí, fíjate tú. En Caracas hay ahorita en distintas parroquias un alto interés porque se generen explicaciones. La comunidad está pidiendo mucha explicación, información sobre los criterios que establece la Constitución Nacional cuando hay disparidad de criterios entre un órgano del poder público y otro. En este caso, como ocurre en toda sana democracia, donde la mayoría de la asamblea, de los parlamentarios, puede variar en relación al poder ejecutivo, a favor o en una postura adversa, como ocurrió el pasado 6 de diciembre. Ocurre en la mayoría de los parlamentos del mundo, ocurre así. En España la mayoría es de otros partidos con relación al jefe de gobierno, Mariano Rajoy. En Estados Unidos el presidente Barack Obama tiene un congreso de senadores y diputados mayoría contraria, republicana. Adverso. Francia pasa lo mismo con el presidente Hollande. Sí. Y en general, en la mayoría de los países, no en todos, ¿no? En otros, como en Ecuador, como ocurrió hasta hace poco en Venezuela con el comandante Chávez y luego con Maduro, en la Argentina de los Kirchner, especialmente en el último gobierno de doña Cristina, la mayoría estaba a favor de el poder ejecutivo, coincidían, ¿no?, los bloques políticos. Pero ¿qué ocurre? En el caso venezolano, precisamente, ese tipo de circunstancias está regulado, normado por la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece normativa muy explícita para asegurar la funcionabilidad del Estado y que el Estado, los distintos órganos, contribuyan en la esfera de sus competencias con el cumplimiento de los fines para los cuales la sociedad ha creado ese Estado, ¿no? En este caso, el constituyente de 1999 refundó la República, como lo dice el preámbulo de la Constitución, con el propósito de edificar un Estado social de derecho y de justicia. Y Kenny, ¿qué ocurre? Que no es fácil para mucha gente que está acostumbrada al paradigma tradicional del Estado de derecho clásico, el Estado de derecho liberal, donde se establecían algunos derechos sociales, pero se establecía fundamentalmente la garantía de los intereses privados que favorecieron siempre al gran capital, a las grandes fortunas ya concentradas. Muchos parlamentarios, es lo que uno distingue en esta nueva mayoría, asumen la curul imbuidos del paradigma y de la mitología del viejo Estado de derecho liberal. Entonces, para ellos pareciera ser que los derechos sociales y el compromiso social del Estado es algo secundario, marginal, y que lo sustantivo es garantizar al gran capital sus privilegios, la tasa de ganancia, la colocación exorbitante de precios. Y cuando vienen gobiernos que se oponen a esa política de desafueros contra el pueblo, entonces le hacen la guerra. Es un poco el contexto jurídico, pero también político, jurídico-político en un marco económico. No es un asunto meramente jurídico, porque si no sería un marco jurídico del Estado de Derecho liberal. Y el Estado de Derecho que se construye en Venezuela a partir del 99, el que mandata nuestra Constitución Bolivariana, es un Estado democrático social de derecho y de justicia. Y esto, si se me permite un segundo, es importante acotar, hay Estado de Derecho, se debe cumplir la norma positiva, la norma escrita, pero ese Estado de Derecho tiene dos muletas. A la izquierda tiene que apoyarse, es un Estado social, y a su derecha, después de la palabra derecho, dice de justicia, es decir, algo más que social. Hay un aforisma latino que dice, cuando se aplica el derecho, debe aplicarse, no porque está mandado, no porque es una orden, sino porque persigue lo justo, porque busca el ideal de justicia. Entonces, ese es un principio que se ajusta muy bien a la noción del Estado social de derecho y de justicia, ¿no? Tú no puedes solamente aplicar la norma en frío, una norma aislada del contexto, porque te desubicas de lo que es la concepción, el espíritu, propósito y razón de la Constitución de 1999 que hoy nos rige y que pareciera ser, por los vientos que soplan, que va a durar por muchísimos años, porque nuestro pueblo, que de repente puede confundirse en algunas coyunturas, cuando se le toca la Constitución, no pareciera ser que allí se pone muy, muy cuidadoso, ¿no? Muy cauto para aprobar cambios que pudieran poner en peligro los avances históricos de estos 17 años, Kenny. Claro, Néstor. Quisiéramos tocar, no sé si en profundidad o... Perdona, ¿te puedes acercar un poquitín más al micrófono? Que quisiéramos tocar, no sé si en profundidad o más superficialmente, ¿en qué situación queda el Parlamento, este nuevo Parlamento recientemente elegido, con esta actuación que el Tribunal Supremo está haciendo y el mandato que le ha hecho el Tribunal Supremo a la Asamblea por estas dificultades que hubo en la elección y posterior proclamación de los diputados de estos que representan los curules del Estado Amazonas? Sí, Kenny, fíjate, el Parlamento que emerge de las elecciones del 6 de diciembre emerge con un mandato que es muy claro, lo establece la Constitución. Y la Constitución, en su artículo 187, establece 24 atribuciones, ¿no?, para la Asamblea Nacional. La primera es aprobar leyes en materia nacional y en cuanto al funcionamiento de los órganos del poder público en el marco de sus competencias. Tiene otra muy importante, que es la de hacer contraloría sobre la administración pública, en qué se está gastando el presupuesto, cómo se está gastando, las denuncias sustentadas que cualquiera persona puede hacer sobre algún funcionario, todo lo que implica si hubo abuso de poder en alguna oficina, todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? El mandato mandato del 6 de diciembre no fue un mandato constituyente, fue un mandato legislativo. El pueblo no eligió a una asamblea constituyente, ni dijo, quiero elegir una asamblea nacional para que se arrogue toda la facultad del Estado. No, la eligió para que cumpliera funciones legislativas en el marco de la Constitución. Que ya están previamente establecidas, no nuevas. Eso es taxativo, eso es el artículo 187 en sus 24 numerales, del 1 al 24. Uh-huh. Pero aparte de eso, hay tres artículos importantes, que son el artículo 7 de la Constitución y el artículo 137 de la misma Constitución, que mandatan de modo explícito que los órganos del poder público tienen que sujetarse a las disposiciones de la Constitución, no pueden ir sobre ella por ningún concepto, por ningún término. No hay un poder absoluto, discrecional o arbitrario en el área donde cada uno desempeña. Ni los tribunales pueden dictar sentencia más allá de los 30 años, por ejemplo, uh-huh. Ni el legislativo puede hacer, por ejemplo, una ley de amnistía que viole los derechos humanos de víctimas, ¿entiendes? Sí. Ni el poder ejecutivo puede imponer la pena de muerte de modo arbitrario, no. Uh-huh. Todo lo pueden hacer en el marco de la Constitución, es decir, el principio de sujeción constitucional que cumple para todos los, aplica para todos los órganos y funcionarios del poder público, artículo 7 y artículo 137. Pero es más, uh-huh. El 136 de la Constitución, que junto con el 137 arrancan el capítulo de la Constitución, el título referido al poder público, ¿no?, de los órganos del poder público, cómo se organizan, establece el 137 en su primera parte, su segundo párrafo, uh-huh. El principio de colaboración de los órganos del poder público, es decir, lo que se llama comúnmente el principio de colaboración de poderes para el cumplimiento de los fines del Estado. Cada órgano no tiene un fin en sí mismo, uh-huh. No son fines autárquicos. Los fines particulares se orientan a un fin de interés general, que son los fines del Estado. El Estado venezolano, como se ha dicho ya en el artículo 2, se ha constituido como Estado social de derecho y de justicia, Estado democrático social de derecho y de justicia, y hacia ese propósito de construcción tienen que dirigirse los esfuerzos de cada uno de los órganos y no pueden actuar por separado, tienen que actuar colaborando uno entre otros. Por lo tanto, cuando se inicia, se hace un arranque malhadado de la Asamblea Nacional amenazando con sacar al presidente de la República, a uno de los órganos del poder público, en un plazo máximo de 6 meses, uh-huh. Están atentando contra ese principio fundamental de colaboración de poderes. Exacto. Por uh-huh. lo tanto, eso ya en sí es inconstitucional. Y también, y Néstor, y también que no hayan acatado la sentencia del Tribunal Supremo de no juramentarlos, eso se puede interpretar como una acción o una medida supraconstitucional. Sí, más allá de la Constitución, uh-huh. Anticonstitucional, que por cierto corrigieron, porque efectivamente no han insistido, ellos leyeron la sentencia, la reconocieron en las palabras, acataron la sentencia, yo lo vi en por uno de los canales, sí, sí. La voz del presidente, por lo tanto lo que habían hecho lo deshicieron y está bien actuado, eso hay que reconocerlo, están con ese gesto reconociendo por lo menos a ese momento retomar la actuación constitucional, someterse a la Constitución. Claro. Mira, es bueno decirle a nuestro pueblo, a quienes nos acompañan, uh-huh, uh-huh. Por razón de hercianas, que la Constitución no puede ser buena para juramentar y asumir los cargos y es mala cuando nos impone deberes. La Constitución, como el ejercicio de la ciudadanía, tiene que ser buena para reclamar derechos, pero también para cumplir los deberes que claro. se establece. Eso hay que decírselo a los sí. diputados y a tanto funcionario que se quiera oponer a ella, Kenny. Sí. Néstor, y entonces todas aquellas decisiones que se hicieron en ese lapso en el que ellos juramentaron erróneamente a estos diputados cuestionados por aspirantes a diputados. O aspirantes a diputados, exacto. Mejor dicho, gracias por la corrección. Esas actuaciones de la Asamblea Nacional, que no sabemos cuántas hubo, si las hubo realmente, son nulas. Sí, efectivamente, carecen de tal validez las de ese lapso, las que hubo hasta desde el día siguiente. Creo, ellos se juramentaron el 5, el 6 de enero que hubo la proclamación de los falsos diputados, bueno, falsos hasta ahora porque están en suspenso, no es que están, digámoslo así, despojados totalmente, están suspendidos, es un despojo temporal sujeto de la condición de diputado, sujeto a la averiguación final que terminará en una sentencia donde se aclarará, mire, permíteme decirlo de este modo para que se entienda, se suspende la suspensión, es decir vuelven a su condición de aspirante y luego proclámesele debido o quedan totalmente despojados porque se comprobó delito de en un manejo turbio de fondos públicos para financiamiento de campañas, que es lo que se supone que pudo haber darse, eso está tipificado en el segundo párrafo del artículo 74, que esa parte que es lo que está averiguando la sala electoral, ¿no? Artículo 74 de la Constitución, es bueno que nuestros usuarios lo buscasen y lo leyesen, pero con relación a lo que tú dices, ciertamente si hubo otro acuerdo del Parlamento, si hubo otra leyes, no creo que hayan aprobado en esos días porque tuvieron que haberla sometido la primera discusión a la segunda discusión y no creo que lo hayan dado, pero sí acuerdos, que es peligroso porque pueden acordémonos eso de la cuota balón cuando llegó Carmona, que inmediatamente en horas ya estaban disponiendo de decretos, tipo decretos leyes para liberalizar los intereses a quienes pagaban apartamentos, imagínate tú, una cosa brutal. Entonces, acuerdos, pero no creo que hayan tomado ese tipo de medidas audaces. Lo que han hecho discursos como el proyecto de asomar una ley de amnistía, que todavía no se conoce el contenido, proyectos de privatización de la misión vivienda, que es distinto a la propiedad familiar, ¿no? Sí. Hay propiedad, la familia tiene propiedad de la casa hoy en día, los apartamentos de la gran misión. Lo que no tiene es la capacidad inmediata de vendérsela a cualquiera, porque la prioridad de la venta la tiene para adquirir, la primera opción la tiene la inmobiliaria nacional. No es que no existe el derecho de venta del inmueble, es que tiene que darse una prioridad que me parece a nosotros nos debe parecer muy sana y debemos defenderla, porque es evitar que los apartamentos caigan, esa misma millón de viviendas, que pasara abiertamente a ser regulada por las tarifas del mercado, imagínate tú, se dispararían las tasas 60, 70, 80% como estuvo en la última etapa del segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, porque el mercado somete todo a la liberación de intereses. No, y además también entraría la mercantilización del hogar, de la vivienda. Cierto, entre el mismo hogar, y tú vas a ver muchas familias que están ahorita bastante tranquilas, estabilizadas en una vivienda firme de cemento, mínimamente con los servicios que tiene la parte urbana de la ciudad de Caracas, que van a volver otra vez al cerro, al rancho, porque a nuestro pueblo no se le ha hecho la cultura de hogar, del ahorro. Hay casos que sí lo saben hacer, pero mucha gente que viene de los sectores tradicionalmente excluidos, no sé, una buena franja de la población humilde venezolana, no tiene esos hábitos, Kenny, y ya tú lo vas a ver, si eso se llega a consolidar, esa privatización, les dan unos millones por la vivienda, luego esos millones se devalúan a los pocos meses en una economía que amenaza con ir más a la inflación, y se impone esa normativa de privatización de las casas, de los vehículos, de todas las misiones, de todo lo que el gobierno ha dado con facilidades, con subsidios, y vamos a ver inmediatamente otra vez la Venezuela excluida reproduciéndose en la nueva generación. Y eso hay que evitarlo. El sentido social, por eso se habla de Estado social, de derecho y de justicia. Yeah. No el Estado de derecho clásico, donde cada quien ve a ver cómo hace, donde cada quien deja ver y deja pasar, y nadie se compromete con nadie. Yeah. Ni con la miseria ni con el dolor ajeno. Pues. Claro. Se nos acaba de terminar el tiempo, Néstor. Te agradecemos muchísimo todo

separa a todos por igual. Ay, ay, ay, ay, el mundo gira y la gente mira el reloj, camina dormidos en un estado mental que no los deja florecer. Guerra, odio y poder hasta enloquecer. Well, well, es una raza consciente con un problema en la mente. Se matan unos a otros por el ego y niveles, yo, y lo respaldan papeles. ¿A dónde va la humanidad? ¿Cuál es el poder que controla? No creo en la casualidad. Estamos aquí en el ahora, siente toda la suavidad de la música reggae que apasiona, la brisa sopla calidad. No te ama, tienes conciencia y no la sana. Tienes errores y los apañas. Hablas mucho pero te engañas. Alguna religión te abraza, no la crees, te amenaza. Quieres ser brujo pero fracasa, porque no existe ninguna casa más que tu corazón. Para los que quieren verdad, experimentar el largo caminar, pero te tienes que despojar de tanta falsa vivencia en nuestra vida terrenal. Inteligente sociedad de odio y poder. Yao, yao, y ella pone mi again un par todo aquel. Ella acá, ella acá, ella acá, yao, ella acá, ella acá. ¿A dónde va la humanidad? Ya, ya, ya. ¿A dónde va la humanidad? Ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿A dónde va la humanidad? ¿Cuál es el poder que controla? No creo en la casualidad. Aquí en el ahora. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 57 minutos. Ya se olvida lo que existimos, estamos aquí. La misma pesadilla que no te deja dormir. Somos la mala hierba que quisiste eliminar. Por mucho que lo intentes, volveremos a brotar. Somos los pies que producirán tu depresión. Como bacterias proliferan en una infección. Somos la cara, usando en tu manzana. Tarde o temprano acabaremos con la humillación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Estás gigante! ¡Nos gobernamos!

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 25 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 30 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

asamblea guerrea. Pueblo, pueblo, pueblo, pa' la asamblea, con las bases me la juego, esa es la idea. La asamblea pa' el pueblo, pueblo pa' la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Que se integra la juventud con vocación, un pueblo unido que no olvida, está usando la razón, que despierta y que se mantiene alerta. Con bendiciones de Dios nuestras fronteras están cubiertas. Mi pueblo es aguerrido, mi pueblo es consecuente, mi pueblo fue creado en una tierra de valientes. Una y 48 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Eso, mira, el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale en la babita. Para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Compay, póngase duro, que ahora sí la juventud está apretando. Cuando Juan y Kai, Chan Chan, en el mar cernían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Lale, lole, lole, lola, na, na, na, na. Limpie el camino de pajas, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Son las cosas de mi Habana, cosa buena digo yo. Viene termidón, me pide otro chanchán, otro almendrón. Y viene reciclado, renovado, luchando a tu pulmón. Rampa arriba, línea abajo, vamos pa'lante con los de antes. De que somos, somos de que chan chan. Vamos a hacerlo sin hacerlo, vamos a gozar. Es mi tema de La Habana sana, pasajera de primera, venciendo todas las barreras. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. musical en Itán. De que somos, somos, de que chan, chan. Dime cuál es tu versión y dime cuál tu identidad. Estoy buscando una manera sana de tener en esta Habana las ganas de decirme que lo que somos vamos pa'lante. La generación que está haciendo cosas buenas, cosas sanas, que se pone en situación compuesta y esta es por la gente que me quiere, que me va a querer. La 1:53. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Para crear, oh, oh, oh, oh, crear.

terminar mi canción. Me regresé por Apure, es una bella región. Me fui para el cajón de Arauca, ay, a terminar mi canción. Me regresé por Apure, es una bella región. Pasé el puente María Nieves, me llegué hasta Camacuán, Estero, Palma y Canción. Dije hasta aquí llegué yo, me recosté de un tranquero, tiré la vista pa'l llano y dije pa' mis adentros, criollito como Simón. Pasé el puente María Nieves, me llegué hasta Camacuán, Estero, Palma y Canción. Dije hasta aquí llegué yo, me recosté de un tranquero, tiré la vista pa'l llano y dejé pa' mis adentros, criollito como Simón. Y dije pa' mis adentros, criollito como Simón. Las 2 y 14 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pasaré mi temporada, que por ser ciudad es nombrada. Y hay en este litoral, que cuando voy a Maracay, que cuando voy a Maracay, que me pararé en San Mateo, que ya es un bonito recreo. Ay, qué bueno para pasear, ay, qué bueno para pasear, que ya en Aragua es un altar, que ya adoran los camperinos. Salió mi cielo lindo, que ya es ramado lipiripa, que ya es ramado lipiripa. Salió, pero ¿hasta cuándo? Marrilla, limón de oscuro, que puede usted pasear seguro, que es donde me entera muy rica, que es donde me entera muy rica, que se me olvidan los negritos. Agua, Ambra y la Carolina, que siendo ellos tan gran nombrado, un cuadro le tengo escrito.